Horus contesta. ¡Conozco! ¡Hola, chico, Me está haciendo la misma presentación siempre, Marco. Anda choreando con eso. Bueno, chico, de nuevo aquí, De nuevo en esta sección que se llama Horus contesta, de nuevo yo. Acá soluciono tu vida, acá contesto tu mensaje, Entonces, me parezco a Frescolita y estoy medio trabajo yo también, oye. Bueno, a ver, chicos, tenemos un primer mensaje que me ha llegado mi correo, Vía Oca, creo, Me lo trae una Oca, Bueno, a ver. Me llega por el juego de la Oca, digamos. Bueno, chiste fácil ese, bueno. A ver, dice, hola Jairo, y malo también. Bueno, hola Jairo, mi nombre es Casimiro, Tengo 24 años y mi problema es que no encuentro pareja, Parece que a las chicas no les gusto. Y esto ya empieza a preocuparme porque ya me voy poniendo más grande y no consigo ninguna mujer que me acompañe en mi vida, Dice, dime cómo puedo solucionar este problema, Bueno, Casimiro, se llama este chico. Bueno, Casimiro, en primer lugar, yo diría que empieces por cambiarte el nombre, chico, Ese nombre es horrible, Te llamas Casimiro, Casimiro, pero no miré, Es un chiste viejo ese también, Que muchas veces se ha repetido mucho, pero a veces resulta, En este caso vino bien Casimiro, Bueno, como te decía, debes cambiarte de nombre o en su defecto usar el segundo nombre que llamándote, digamos, no te llames Casimiro, no te presentes como Casimiro a ninguna mujer, No te hará pelota ninguna, chico, Y tienes razón en eso que tienes para preocuparte, Que te preocupas porque pasa el tiempo y no consigues pareja, Porque contra más grande te pones, más años tienes, Una reflexión estúpida, pero es cierto eso, Así que Casimiro, yo te recomiendo que te acerques por mi consultorio, Y me visites, Y yo te voy a ayudar a conseguir pareja, Tengo una prima que te puede interesar, chico, Es un poco ancha de cadera, Bueno, lo de poco lo sacamos, Es más bien bastante ancha de cadera, Y no tiene muy buenos modales, Pero la podemos amoldar, No te pongas pretencioso, chico, tampoco, Peor es nada, chico, Bueno, otro mensaje, otro tema, otro mensaje que tengo acá que dice, hola Jairo, mi nombre es Estela Sampo, bueno, Estela, tengo 40 años, y mi problema es que mi hijo Jonathan, que tiene 8 años, duerme conmigo y se hace pis en mi cama, dice, yo no sé lo que le pasa, dime cómo puedo solucionar este problema. Bueno, Estela, lo primero que te puedo decir, es que si tu hijo se hace pis en tu cama, no es tan problemático, Estela, la solución sería que lo cambies de cama, y se haga pis en otra cama, el otro lado, Una cama que no sea la tuya, cámbialo, ahí tienes la solución, chica. O a lo mejor el problema del chico es que es un poco remolón y no quiere levantarse de la cama a hacer pis cuando le den ganas, A todos nos pasa eso, Por ahí tenemos ganas de hacer cuando estamos acostados y decimos, no quiero levantarme, voy más tarde, ya va a amanecer, enseguida voy, Y ese es el problema, algunos retienen y otros no, chicas, así que también puede ser problema de flojera contenida, de retención o de aguante, chicas, Así que yo te digo que me lo traigas a mi consultorio, porque tengo un tratamiento para este tipo de problemas, en donde le enseño al paciente lo divertido que puede ser hacer pija, haciendo dibujitos, escribiendo el nombre en el suelo, firmando, apuntándole un tachito, bueno, todas esas cosas que nos divierten a los hombres cuando vamos al baño, que las mujeres no pueden hacer, chicas, que están, en eso no pueden ganarnos, entonces tráemelo, Estela, y también le voy a enseñar puntería, si habré embocado chorro, de ahí de pis en los frascos de la abuela y hacía salsa, lo tenía para la salsa y le hemos acá. Bueno, chicos, esto ha sido el Horus contesta de hoy, ha sido cortito, a ver qué me tienes preparado, Jorge. Sí, es the game. Oh my god.